this, that's what the children want. In a universal style, all over Geneva town, they find out Switzerland. El otro día, charlando, pensando, observando con amigos y con Wichi sobre todo lo que sucedió a lo largo del año con los chicos, todo lo que hicimos y compartimos, aprendimos un montón de cosas y tomamos conciencia de que la oportunidad de crecer con ellos nos hace ver nuestra propia realidad hoy y la de cuando nosotros éramos chicos y con una sonrisa grande aceptamos que hoy toda esta creación nos da la alegría de seguir compartiendo y generando, creando, jugando, siguiendo, continuando, creciendo, divirtiéndonos, haciendo y crecer observándonos. ¡Hola! ¿Cómo estás, Rocío? Bien, al final te diste cuenta. Los dejé a todos en silencio. ¿Vieron? Solo empecé a hablar, no saludé a nadie. Sí, tu relato tiene que ver con el movimiento, con esto de un año. A las corridas, haciendo muchas cosas, creando sobre el camino, ¿viste? A veces uno va pensando cómo hacer un taller o cómo qué decir en tal situación mientras va caminando. ¿No te pasa? Mientras sí. Vas caminando, me vas andando, vas pensando y vas creando. Pensando, vas pensando, vas diciendo y vas pensando. Igual no quería salir del tema. El otro día, viste, que nos encontramos con Wichi en la FLIA. Sí. Y bueno, ¿y ahí qué pudimos ver? Ellos que estuvieron contando, por ejemplo, ¿cómo se comportan los chicos? Todo claro. Lo que hacen los chicos. Con un Wichi como referente del lugar, Mansión Obrera, que lleva muchos años ya junto a los niños y las niñas ahí en ese lugar tan importante, en ese centro cultural de la calle Nueva York, y que bueno, que nos da una enorme alegría ver resultados, más que de resultados, no como una cuestión de empresarial y de fábrica, sino que ver cosas tangibles que significa talleres, murgas, actividades artesanales, grupos de personas, de chicos, de grandes que disfrutan, que van creando, que van haciendo. Y eso nos pone muy bien. Y contarles también que estamos hoy en el último programa de El Ovillo de Colores, este programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que hacemos aquí por Radio Nauta, también por FM La Charlatana de Berisso, de la calle Nueva York, y también por FM La Trinchera de Ushuaia, y sobre todo también nuestra FM pionera en las radios comunitarias en La Plata, que es FM Futura. ¿Qué te parece? Sí, la antigua FM Futura. Claro, creada en el año 86, 87, por Eduardo Candreva y tantos otros comunicadores y comunicadoras. ¿Por quién? ¿Por quién? Eduardo Candreva, hincha Estudiantes, que está en estos momentos, nos está junto a tantos otros comunicadores, viéndonos en alguna parte del universo. ¡Tu tocayo, Eduardo! Tu tocayo, sí. Y que junto a tantos comunicadores sostienen actualmente la radio. Un beso muy grande para Martina, que fue quien impulsó esta idea que el Ovillo de Colores esté también en Radio Futura. Y bueno, y contarles que hoy tenemos el enorme aporte de Luciana. Luciana es nuestra compañera y amiga operadora. Hemos tenido a Demián, creo que algo de Álvaro tuvimos, y quién más. Al principio de año, cuando estábamos los lunes, estuvimos con Álvaro. Sí. Luego vino Demián. Sí. Y después vino Luciana. Sí. Con así haciendo. Y Luciana vino después con... Y ahora viene con Juanita. Luciana y Juanita. Luciana y Juanito, y también... Juanita, que va a venir en el mes de febrero, y que, bueno, va a ser más que bienvenida acá. Contarles que la Biblio ya en el 2016 va a cumplir 15 años. Y contarte que te cuento esta novedad, ya en micrófono. Contame, dale, que se quiere escuchar algo. Que en el... Estoy muy dispersa, Edu. Bueno, vamos, es el último programa y de este ciclo, porque va a continuar El Ovillo de Colores, que nació Oliverio el día sábado. Oliverio es hijo de María y también de Sergio. Sergio es uno de los fundadores de la biblioteca Héctor Germán Westergel, Sergio Perdoni. Así que besos, abrazos para él, y un beso muy grande también para Eileen, que bueno, ahí anunció por esas cosas de las redes sociales la partida de su abuela, que lo siente mucho ella, lo sentimos todos, así que le dejamos un beso también, quien formó parte de los programas para niños y niños de la Biblio, así que un beso para ella también. Otros que vienen y otros que van, sería un poco la síntesis. Y contarles que estamos aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, y que entre la calle 10 y 11 está nuestro Centro Cultural, y dentro del Centro Cultural, la Biblioteca Héctor Germán. Y la radio. Y la radio, que estamos vecinos, y bueno, junto también somos vecinos de la cocina, somos vecinos del aula taller, somos vecinos y vecinas de la herrería, de la imprenta, de tantos otros lugares, de Aini, donde venden cosas riquísimas, cervezas artesanales, etcétera, etcétera. Y contarles que sí, vamos a estar un poco dispersos, es el último programa de este ciclo, van a haber más ciclos de Ovillo de Colores, creemos que es un buen nombre para continuar y las propuestas las vamos a ir renovando. Sí, me encanta la idea de Ovillo de Colores, porque el ovillo de color, con un ovillo, vos qué te imaginas, un ovillo de hilo, ¿no? Sí. Primero. Y de colores. Entonces, las personas que saben hacer cosas con ovillos de colores pueden ser muy creativas. Vos sabés que una de las propuestas, cuando esta radio buscaba nombre, por ahí Luciana se acordará, era la rueca. Porque la rueca las conocí yo en Chile y en el sur también, que son como instrumentos, herramientas que van hilando. Uh-huh. Siempre me gustó esto, la cuestión del telar, la cuestión de hilar, sí, la cuestión del ovillo. Es muy interesante hilar. El tema es, primero, bueno, ¿qué vas a hilar? ¿Vas a hilar algodón? ¿Vas a hilar cuero? Ajá, se pueden hilar un montón de cosas. Se pueden hilar muchas cosas. Tu pelo. También. Sí. Y se pueden hilar recuerdos. ¿Qué te maté? Te maté ahí con eso. No, pará. Claro, se pueden hilar recuerdos, buenos momentos, ¿o no? Bueno, por eso, pero entonces estaríamos hablando de algo color blanco y negro prácticamente. También, también. Y hablando de recuerdos, hablando de cosas de la vida, siempre les contamos a los oyentes que pasamos en nuestro repertorio musical canciones para los más chiquititos o bebeteca, pasamos en los primeros temas y después más para adolescentes. Y hoy tenemos un tema para los bebés, una canción de cuna, que es del gran Pedro Aznar, así que la escuchamos. Duerme mi niñito que se va a dormir. Cierra los ojitos de mi corazón. Duerman tus ojitos que dormir. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Quería comentar que este fin de semana que pasó estuvimos festejando el cumpleaños del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Acá estuve buscando a ver más o menos cómo sería bien definido qué es el Centro Cultural y dice: cultura, trabajo y derechos humanos. Sintetizan los ejes que nuclean en el Olga a una gran cantidad de organizaciones sociales, agrupaciones que desarrollan actividades barriales, estudiantes secundarios y universitarios, colectivos de trabajadores, desocupados y asalariados, proyectos de trabajo autogestionados y cooperativos, organismos de derechos humanos, talleres artísticos y grupos musicales, entre otros. En la década del 90 funcionaba en el edificio una escuela privada hasta que quebró y después de varios años de abandono el lugar empezó a ser ocupado por distintas organizaciones populares. El nombre Olga Vásquez se eligió en memoria de una compañera que trabajaba en un comedor barrial que murió por hantavirus. Desde entonces se recuperó el edificio de su estado de destrucción, dando inicio a la articulación entre diferentes organizaciones y creando espacios de cultura popular y de trabajo. El sábado pasado festejamos 14 años del Centro Cultural Olga Vásquez con una fiesta. Tocaron dos bandas de cumbia y la música no cesó hasta el amanecer. Hubo mucho baile, risas, compartimos entre todos y la pasamos muy divertido. Así que bueno, para hacer una mención de este gran lugar que habitamos todos los días constantemente y tratamos de poder disfrutarlo y compartirlo con todas las personas que nos rodean. Así que hoy a El Ovillo se le ocurrió seguir compartiendo con más gente y vinieron a visitarnos Proyecto Petunia. Hola. Estamos con Flor y con el Chino. Sí, es increíble. No sé ustedes chicos qué piensan, pero me parece que Proyecto Petunia es un gran nombre. Es un lindo nombre, sí. Siempre que lo decimos es como que se siente bien decirlo, es como un Proyecto Petunia. Es Proyecto Petunia. Un ruido, una música. Bueno, a mí me gusta. Y aparte lo que me gusta es el programa. Ustedes pueden conocer el programa. Nosotros ahora lo vamos a linkear en El Ovillo de Colores y pueden escucharlo por Radio Nauta. Igual ya terminamos el año, pero pueden buscarlo en el blog de Radio Nauta. Sí. Y bueno, me parece que tiene muchas ideas, es como que tiene muchos libros abiertos. Es una cosa medio rara, pero está bueno, el Proyecto Petunia, y un poco es como esto que hablaban recién del ovillo de colores y de todas las cosas que se pueden hacer con el ovillo de colores. Nosotros también solemos hablar mucho y la idea del programa un poco fue eso, como que hacer, digamos, nuestras gracias y lo que nos sale. Lo que nos sale hacer a cada uno y lo que nos gusta y compartirlo, ¿no? ¿Cuánto hace que están en Radio Nauta? Yo, este sería el segundo año. Uh-huh. El mío es el primero, soy novato. Bien. ¿Por qué Proyecto Petunia? Porque es una flor perenne. Ajá. Es una flor que se mantiene todo el año, así que la idea era algo que represente el espíritu del programa, que era eso, estar como florecidos ahí al pie del cañón, digamos. O intentando florecer. Claro. Bien. Y a modo así de, vieron que a fin de año uno saca, hace sus balances, ¿qué pasa con estos dos años? ¿Qué cosas pasaron? Y este año, porque el año pasado yo estaba en otro programa, este año con Proyecto Petunia, la verdad que estuvo muy lindo porque, bueno, se dio, digamos, con el Chino y con Nico, que es el tercer integrante. Nosotros veníamos de hacer improvisación juntos, así que fue como otro espacio. Cuando nos quedamos sin nuestro grupo de improvisación, fue como un espacio también para dejar salir un poco esa beta espontánea y hacer lo que nos sale en el momento. ¿Y qué sale en el momento? ¿Hablar de amor, de la realidad, de utopías? ¿Qué salen? ¿Qué cosas salen? Y siempre se arma una mezcla que hay que desembarañar un poco en el momento, porque antes de ir al programa siempre tratamos de ver qué va a pasar, como de organizarnos y decir cómo estamos primero, qué nos pasó, qué pasó en la semana, qué es lo que queremos como sacar al aire, qué es lo que nos parece que podemos hacer, y después nos lanzamos, así nos zambullimos casi. Y de ahí sale, brota de todo, digamos, de personajes, escenas, todo apoyado, digamos, en la cuestión radial que te da espacio a la imaginación. Al no estar la visualidad, es como que podemos construir cosas que aprovecharnos de ese hueco, digamos, y construir escenarios, lugares, personajes. Bien, decía la otra vez, bueno, pensando, ¿no?, también en los niños y niñas que tienen 12, 13 años, que por ahí no vivieron el 2001, la cantidad de radios comunitarias que había en ese momento no es la que hay ahora. Hay otra forma de comunicar, más allá de las redes sociales y todo eso. Yo sostengo que igual las radios comunitarias movilizan más todavía, ¿viste? Yo les digo a todos, no, sí, me quejé con lo que está pasando. Sí, mandé en mi Facebook o en mi WhatsApp, mandé cosas. No, digo, hay que salir a la calle. Y una forma de salir a la calle también es ir a las radios, darle vida a los programas o a los contenidos. Participar de mil formas, un poco ponerle el cuerpo. ¿Y qué cómo la ven para el 2016 en Proyecto Petunia? ¿Qué tienen ganas de hacer? Y tenemos ganas de seguir, de ver si se nos suma alguien más al proyecto y seguir, digamos, una vez que ya pasamos por este primer año de encontrarnos haciendo un programa de radio, si bien ninguno de los tres sabe mucho de radio, vamos aprendiendo ahí medio sobre la marcha y seguir creciendo y tratando de darle un poco más de forma, un poco más de definición y seguir disfrutándolo. Bien. Y que vengan amigos y que se sume el que quiera. Se hace camino al andar, ¿no? Sí. Sí. Y sí, igual que yo, igual que vos. Bueno, vos pasa que vos seduzos. ¿Qué? No, también estoy aprendiendo. Sí, también. Imaginate el primer programa que fue Entre Cuentos en el año 2012, porque siempre había participado en la radio cuando el programa era de otros y de otras. Pero hacer un programa y fue solito. Y así, hay días que uno tiene muchas ganas, está muy charleta, y otros días que estás más. Pasa eso con los títeres también. Eso es Pero, verdad. Pero uno fue aprendiendo, escuchando a los compañeros, a las compañeras de la radio que nos van diciendo, che, fíjate, podés hacer esto, fíjate acá, fíjate allá, y uno va aprendiendo con eso, ¿no? Está bueno. Una de las cosas que aprendemos, bueno, como el programa nuestro es de para niños y niñas, a investigar, a meternos en el mundo de la música para chicos y chicas. Decía una amiga que infantil no usarlo tanto, porque in es sin, fonos, voz, ¿no? Decía para usar, para que estamos construyendo niñez también a partir de la radio, de los sonidos, de las voces. Y un tema muy bonito que lo hemos pasado en este ciclo, de la gran Violeta Parra, que se llama Run Run Se Fue Para el Norte, del grupo Zapallo, así se llama, el grupo Zapallo, que es lo que vamos a compartir ahora. ¿Qué les parece? Dale, vamos a escuchar. Ahí va. En un tarro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. A los tres días carta con letra de coral. mujer alta con aretes anchos, quebracho blanco. Siempre quietas, siempre inquietas, durmiendo de día, de noche, despiertas. Las estrellas. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Me atraparon bailando. Está bien. Corrimos la mesa y ahí andaba bailando distintos ritmos Rocío. Y contarles, chicas y chicos, que hoy tenemos muy buena compañía acá, los amigos de Proyecto Petunia. Y también tenemos buena compañía en el aire, vía telefónica, con Juli. Que, bueno, está haciendo una tarea muy especial. Después les voy a contar un poco. Pero es un enorme gusto escucharte. ¿Estás ahí, Juli? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por llamarme. Queremos saludarte. Sabemos que pronto estás por partir de una forma muy alternativa. Te vas a ir en bicicleta a otros rumbos, a otros lares del mundo y del planeta. Y que de alguna forma estás cerrando también un pequeño ciclo anual, pero también un... tal vez esté en otros horizontes en tu vida y vayas a otros lugares a vivir, a trabajar, a soñar, a enamorarte. Y bueno, queremos saludarte desde acá, desde el ovillo. Ay, bueno, muchas gracias. Hola, la Juli. La verdad que estoy recontenta igual con viajar y cambiar. Bueno, Juli, no te vayas a poner nerviosa, te vamos a hacer un par de preguntas nada más. Por favor, por favor, con usted estoy en familia, hago de cuenta eso. Bueno, acá estamos con los chicos de Proyecto Petunia, con Rocío, y bueno, queremos que nos cuentes esta experiencia, creo yo, inédita en muchas de las bibliotecas de la región, que es esto de quedarse a dormir a la noche, compartir unas empanadas, compartir unos libros en la biblioteca, ¿no? Hermoso, Edu. La verdad que sí, siempre tuvimos ganas de irnos de campamento a algún lugar. Por A por B, nunca íbamos, nunca podíamos, se terminaba el año y no íbamos. Pero dijimos, hacemos el campamento sea como sea. Y buscamos lugar, dónde podía ser ese lugar. Y el mejor lugar que quedó fue hacerlo en la propia biblioteca, en donde vamos todos los sábados. Así que hicimos el campamento ahí, corrimos la mesa y dormimos dentro de la biblioteca. Bueno, contarles que a quienes no nos escucharon nunca y es la primera vez, Juli participa de la biblioteca Yachayhuasi, que queda en el barrio Puente de Fierro de la localidad de Altos de San Lorenzo, en el Partido de La Plata, y que los sábados históricamente se ha desarrollado el taller y que también en la biblioteca funciona un primario y también un bachillerato popular, donde ahí transitan distintos jóvenes y adultos en un proceso de aprendizaje junto a los profes. La biblioteca está al lado del comedor, que el comedor también funciona todos los días y se cocina para 80 familias aproximadamente, que las compañeras están organizadas ahí. Uh-huh. Y que este sábado, a partir de las 12 hasta las 4, va a ser todo un cierre de actividades, donde va a haber rica comida. Ya me anduvieron tentando para que no falte, sí, porque hay cosas ricas. Invito a todos los que quieran ir. Es el sábado al mediodía, como cierre del año, y se van a entregar los diplomas, los chicos que egresan de la escuela, y se van a mostrar las cosas que hicieron este año. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de mostrar también que hicimos un librito con los niños en el taller. Uh-huh. Así que los chicos van a estar mostrando el libro que pudimos producir. ¿Y cómo es ese librito, Juli? Se llama Historias de Amor. Uh-huh. Lo más gracioso es que no tiene muchas historias de amor, pero es el nombre que le quisieron poner, porque lo elegimos entre todos. Así que tiene un índice, un prólogo que explica qué es lo que tiene el libro, las historias. Cada uno escribió una historia en formato historieta, porque revisamos los libros que tenemos en la biblioteca y tenemos cuentos, tenemos historietas, tenemos diferentes formatos de libros. Sí. Que aparecen y dijimos, bueno, tenemos que hacer nuestra historieta. A los chicos les gusta mucho el anime, entonces uh-huh. Partimos desde ahí. Bien. Y cada uno escribió su historia, autor, personajes, y aprendiendo ahí personajes primarios, secundarios. Cada uno escribió la historia que quiso, algunos compartidos, algunos escribieron y otros dibujaron, y otros escribieron toda la historia completa. Y el libro tiene aproximadamente 12 cuentos uh-huh. y un extra que son un dibujo, un anime y una nena de 2 años que hizo un corazón, que es en otros del índice. Y bueno, atrás le escribimos entre todos también cómo se ha producido ese libro. Qué bueno, Juli. Acá estoy yo, Rocío, te saludo nuevamente. Y bueno, estoy muy contenta entonces de cómo llevas adelante este grupo de chicos. Porque hoy arrancamos hablando en el programa justamente de cómo los chicos logran realizar, digamos, un montón de actividades que y es lo que ellos quieren. Entonces está buenísimo nosotros, que somos más grandes, poder acompañarlos en todo este momento. Y bueno, entonces de acá yo te felicito, ¿no? Por todo el aguante que hiciste este año junto con todos los demás. Con Fabi, ¿no? Con Fabiola. Con Fabi. Ay, sobre todo, con Fabi nos hemos hecho muy fuerte. Todo el año estuvimos las dos. Uh-huh. Aunque la convocatoria, este año no trabajamos mucho ante eso, pero estuvimos firmes las dos, siendo siempre, porque doblas la esquina y los chicos te están esperando. No vas sí. Una vez, los chicos te esperan el doble. Entonces uh-huh. Siempre están esperando. Y lo más lindo es que trabajamos en conjunto. Nosotras no estamos solas. Claro. Siempre partiendo de la individualidad, lo que cada uno puede aportar, pero valorando el trabajo en conjunto. Y sí, los niños, nosotros como adultos, tenemos la responsabilidad de levantar su palabra y de creer en ellos, porque son lo más creativo y lo más fresco que hay en la vida. Así que ellos con su ternura todos los días nos enseñan algo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros abiertos a escucharlos. Siempre. Yo tuve el gusto, ¿no?, de conocerlos, por eso me muero de ansiedad de contar. Y bueno, es re lindo. En la página del Ovillo, en el Facebook, tenemos imágenes de ellos y que las chicas, cuando vinieron hicimos toda esa jornada con todos los chicos, cómo escribían sus propias historias. Así les encanta. Y es increíble cómo lo hacen, digamos, con tranquilidad, porque por ahí uno a veces se tiene que sentar a hacer cosas que no las entiende y que quiere, y en cambio eso, ¿no?, que estén las herramientas para que justamente las cosas circulen, fluyan, y bueno, y ese es un trabajo muy bueno, que es así. Entonces yo, bueno, estoy muy contenta de todo este año. Sí. Yo no puedo creer. Y recordar también una actividad de un 6 de junio que llovió mucho, que hacía frío, que ustedes como talleristas, esto de ir a buscar a los chicos, de traerlos, después llevarlos otra vez a sus casas, siempre a veces acompañado por alguna mamá o por alguna hermana mayor, y que acá compartimos en la biblioteca un taller de reciclado de papel con los compañeros de la Facultad de Ciencias Naturales, y que bueno, tuvimos la oportunidad de vernos en dos veces acá en el Olga, y que bueno, y otras veces más allá, pero que hace que, bueno, ese vínculo que ya lleva años y que los vemos crecer, y a veces nos cuesta cuando contamos lo que hacemos en los barrios, los talleres, las bibliotecas, porque no son talleres de apoyo escolar, son otra cosa, es taller artístico, un taller donde hay otro tipo de trabajos, de actividades, de lecturas, de murales, de juegos cooperativos y un montón de cosas. Sí, bueno, yo quiero un libro, lo mismo. Tengo que pasar. En mi mano tengo un libro y hay pocos ejemplares, la verdad. Entonces, quedó uno que está dedicado para la biblioteca de Olga. Ah, y bien. Lo van a poder ver. Sí. Los chicos lo escribieron, lo dedicaron y lo tengo acá justo en mi mano. Ese va a ser para lectura en sala. Nada más. No se lo va a llevar nadie, salvo que lo quiera leer solamente en la biblioteca. ¿Qué te parece? Sí, genial. No, yo. Hay un montón de esas producciones en la biblioteca, sí. Y yo voy a hacer una sección especialmente para todos esos, porque yo ya tengo publicaciones de los chicos de allá y realmente son admirables, porque yo siempre quise tener una revista, hacer una revista, y a mí no me sale, y ellos sí, entonces ellos realmente lo concretan, sí. Bueno, y ahí este sería es mi conflicto. Quinto libro. Es el bueno, quinto, claro. Y una cosita ya para despedirnos, contarles, chicas y chicos, que Juli está en estos momentos en casa, está junto con Sofi haciendo toda la producción de lo que va a ser Tinku Taller, que es un espacio para niños y niñas de formación, de títeres, de arte, y que bueno, que ya está dándole los últimos retoques, ya está los detalles, y que me pone muy feliz que hayan compartido desde el mes de mayo esta experiencia, que van a ser parte siempre, y que bueno, también nos pone muy contentos de ese vínculo. La verdad que hermoso, muy contenta, sí. También. Bueno, muchas gracias, Juli. ¿Cuándo te estás yendo, que te tengo que ver antes de que te vayas? ¿Tengo que decirlo en la radio? No. Bueno, se va en bicicleta a Ayacucho. Me voy en bici mañana, 300 kilómetros con Fabi. Bien, bueno. Viste que somos amigas en todo, hasta en la ruta. Así que mañana encaramos el viaje y esperamos llegar en 2 días, son 300 kilómetros, pero vamos a andar re bien, muy tranqui. Vamos a ir parando y tomando mate y sacando fotos. Bueno, entonces buena vida. Sí, lo mejor, te mandamos muchos besos y abrazos, sabes lo que te queremos. Un beso grande para Sofi, que está allí con vos. Y bueno, desde acá, desde Radionauta, todo lo que varias veces te hemos dicho, nuestra profunda admiración, nuestro profundo respeto y cariño. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. La verdad es que estoy re agradecida. La gente que he conocido, por algo me he cruzado en esta vida, porque estoy súper feliz. Bueno, muchas chau. Gracias a vos, Juli. Beso. Bueno, muchas gracias y muy buenos deseos. Besos. Chau. Qué bueno. Me gusta sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar, que en su cauce lleva misterios de todos los pueblos que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar, que su compañera la luna sabe su secreto, que lo arrulla y guía en la noche con su claridad. Y se enamoró de la luna llena, que baila de plata. Al tala y empujándose se arroja, el Sacha Pollo. Saltaba como una taba y la cola le faltaba. Una casa grande y sin horcones. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Daddy, it's Rootsman Dread. Bueno, yo soy Chino Pitunia y les voy a leer un cuento que es de Nora Lange. Es de una serie de Cuadernos de una Infancia y este cuento se llama La Mujer Más Fuerte del Mundo. Entrecortado y dichoso, apenas detenido una noche, el primer viaje que hicimos desde Buenos Aires a Mendoza surge en mi memoria como si recuperase un paisaje a través de una ventanilla empañada. Apoyados en un miedo, mis 5 años alcanzaron a retener la tarde en que llegamos a Monte Comán, para pasar una noche y proseguir a la mañana siguiente hacia nuestro destino. El hotel disponía de escasas habitaciones, y fue necesario que durmiésemos todos, mis padres, Eduardito, nosotras 5, la institutriz, la niñera, en 3 dormitorios estrechos. Pero ni esta ni cualquier otra incomodidad hubiese podido aminorar el entusiasmo que provocaba en nosotras el acontecimiento de cenar con los mayores en el comedor de un hotel. Las 5, vestidas de marinera blanca, lo guardábamos con tal impaciencia que nos parecía que la madre demoraba mucho en arreglarse, que la niñera tardaba más que otras veces en acostar a Eduardito. Cuando, por fin, entramos al comedor, vimos una sola mesa ocupada por una pareja, y poco después de sentarnos oímos que el mozo le decía a mi padre en un tono confidencial: «Es el empresario del circo, acompañado de la mujer más fuerte del mundo. Todas las noches levanta 3 hombres con los dientes». Los 5 pares de ojos agrandados por la curiosidad se fijaron simultáneamente en la pareja. Como me encontraba de espaldas, tuve que darme vuelta para contemplar a la mujer. Mientras la miraba, creí percibir que su cuerpo, que su fealdad, aumentaban poco a poco. Y me pareció incomprensible que el empresario pudiera reírse, verla comer, hallarse tan tranquilo junto a ella. Mi padre, ubicado frente a mí, ordenó que me sentara bien, pero antes de obedecer observé que la mujer se sonreía conmigo, y como no me animara a responderle, me apresuré a darme vuelta para proseguir comiendo. Yo nunca había estado en un circo y me era imposible imaginar que una mujer colgara 3 hombres de sus dientes. Mientras me inclinaba sobre el plato, esa sola idea provocaba en mí una oleada de miedo que me subía por las piernas, que no conseguía detener. Pensé que, tal vez, la mujer se hubiese contrariado por no haber correspondido su sonrisa, y que aprovecharía la primera ocasión para asirme con sus dientes. Como me encontraba de espaldas, me era imposible vigilar si se levantaba de su mesa para acercarse a la nuestra. Paulatinamente, inconteniblemente, el terror asumió tales proporciones que, casi llorando, le supliqué a la madre que me dejara sentar a su lado. Esa noche tuvimos que esperar, para dormirnos, a que el cansancio mitigara la certidumbre de que la mujer del circo ocupaba un cuarto a escasa distancia de los nuestros, y a la mañana siguiente, ubicados en 2 bricks, mis padres con Eduardito en la niñera, en uno, la institutriz con nosotras 5, en el otro, partíamos hacia el pueblo vecino. Y hay otro capítulo que dice La Madre. La veo, ribeteada de una ternura que nadie podría tocar sin deshacerle algo, sin agregarle más gracia de la que era necesaria y real. Montaba su caballo, vestida con esos faldones amplios, opacos, que se usaban en aquella época. La veíamos toda entera de un lado del caballo, la cara escondida bajo el ala del chambergo negro. Del otro, una sola mano enguantada, el perfil tan claro, como si de pronto se acercara una lámpara. Parecía que toda la figura hiciera contrapeso, desde un flanco del caballo al otro, luminoso, al íntegro de su rostro. Montando así, nos alcanzaba una doble dulzura. Podíamos verla de un costado, del costado de la sombra, del menos conocido, y de otro, en donde estaba toda, la recuperábamos intacta, idéntica al panorama de cariño que nos mostraba todos los días. Mi padre, al levantarla hasta la montura, solo necesitaba juntar las manos para que ella apoyara el pie. La madre subía y, de inmediato, ya lista, se quedaba esperando. Todos sus gestos, aunque fueran nuevos, vivían enseguida un paisaje habitual. Mi padre hacía avanzar su tordillo, y al infligirle con su bota pequeños golpes en las patas, el caballo estiraba las delanteras y las posteriores en direcciones opuestas, hasta que la montura descendía a un nivel en que no era necesario emplear los estribos. En semicírculo, nosotras comentábamos la actitud sumisa y obediente del caballo, y después de proporcionarnos ese espectáculo, se alejaban con un trote lento. El lado resplandeciente de la madre desaparecía, y solo nos quedaba el menos familiar, el más austero. Al acercarse a los primeros álamos que limitaban la quinta, recién sentíamos que algo nos faltaba. La barba rojiza de mi padre era lo último que divisábamos. Ahora sé que el otro lado de la madre, el luminoso, iba muy cerca suyo. Muy bien. Muy, muy lindo. Es el libro de las mil cosas. El libro de las mil cosas se llama. Es una especie de compilado, con actividades incluso, de Vicente Barbieri. Hermoso. La verdad que muy descriptivo. Sí. Todos los que vivimos en la ciudad añoramos estas imágenes de campo. De espacio. Sí, tal cual, muy de un clima. Uh-huh. El primero un clima como muy tenso, y también me pareció como muy apropiado para lo que es el acordarse como uno siente cuando era chico. Claro. Esas cosas como muy, muy. Por ahí le da miedo algo, por ahí tiene ansiedad, por ahí se pone nervioso o expectante y de repente es todo grande, todo enorme. O el tiempo se dilata y de repente pasa muy rápido. Está muy bien retratado para mí eso. El hecho de que haya un personaje, un miembro de alguien de un circo, ¿no? Como que el circo siempre, cuando somos chicos, por lo menos a mí te daba como mucha fantasía con la gente de circo. Y como que generan distintas cosas, como miedo, fascinación, y bueno, en este caso como el miedo también, ¿no? Bah, no sé, yo la tenía mucho miedo a los payasos cuando era chiquita y me daba mucha impresión. Sí, vos sabés que pensando en circo, en todas las artes escénicas, en muchos lugares donde se hace el festival de títeres, se hace primero un desfile antes del festival. Así la gente también le da un poquito de. Se le hace un poco de agua a la boca con ganas de ver muñecos. No todos los que. Es verdad. Sí. Y es interesante. La última vez estuve en Bariloche, pude ver un desfile donde no están los muñecos que van a actuar en el teatro por ahí todos, pero sí hay algunos y te gusta y te sentís. Hay mucho color y te sentís con ganas. Uh-huh. Sí, sí, está bueno. Qué lindo el relato. Está uh-huh. bueno porque sí, justamente eso, ¿no? Que mostrar esa parte de los chicos que están así, bueno, las tres vestidas de marinerita. ¡Ah! ¡Qué emoción! Eso ya es, ¿no? Como sí. Lo top. Podemos sentirlo así. Después, bueno, pasa todo lo demás de mamá, que no puede subir, ¿no? Y por ahí la discusión de los padres, seguro sí. Pasa algo en el medio. No, y con ahí con los títeres. Llevándolo, termina el espectáculo y por ahí se acercan a saludar y uno los saluda y una vez un nene me hace una palmada en la espalda y me dijo, estás transpirando. Como diciendo, ¿cómo? Los personajes no transpiran, no van al baño, nada, son mágicos si se quiere, pero porque uno está arriba del escenario, después uno por supuesto que no deja de ser una persona de carne y hueso. Nos quedan para hacer dos cosas, o tres. Sí. Presentar un libro y jugar un juego, Edu. Bueno, sí, contarles a los chicos que cuando inició el año arrancamos, ¿vieron cuando uno arranca el año con la dieta, inglés y hace gimnasia, sale a correr y a medida que va pasando el año hace otras cosas? Bueno, y cancelando actividades. Cancelando actividades, se me complicó, es la frase que mandan por WhatsApp los compañeros o por Facebook o te lo dicen, se me complicó, pero todas esas cosas no las hicimos y jugar es algo que lo hicimos en el inicio de Lobillo de Colores. Así que vamos a jugar, ¿les parece? Dale, sí. No sé si están hoy así, hoy o fin de año, ¿cómo vienen? ¿Vienen ágiles? Viste, no es cuestión de un día o el otro que varía, ¿viste? Cuando varía cada hora. Sí. La agilidad, ¿viste? De repente estás así, pasa otra hora y de repente estás arriba, después abajo, bueno, así. Bueno, entonces vamos a jugar con palabras que se nos vengan a la mente, que comiencen con... Vos también, Rocío, preparate. Sí, sí. Luciana también, preparate. Ra y ru, ya. Rayo. Runa. Ruido. Rubio. Ruta. Rumiante. Rasguido. Rancio. Raqueta. Rama. Rumiar. Relincho. Ah, no, me equivoqué. Ah. Ah. Última, última. Ahora va otra más, ¿eh? Sí y so. Ya. Sopa. Silbido. Situación. Silvana. Solapa. Soltero. Sol. Silver. Ah, me sé en inglés. Wow. Sigue, sigue, sigue. Sopapo. Siku. Sonido. Siniestro. Son. Siento. Sutura. ¿Terminamos con alguna más? Con sutura. Más... sutura. Con... cigarra. Cigarra, su... última. Ahí va, última, ¿eh? A ver. Siendo. Con sí. ¿Con sí? Y con su. Y con sí, con su. O con siendo, ¿eh? ¿Cómo bueno. Pusiste, Nash? Bueno, estas cosas pasan cuando jugamos. ¿Quién ganó? No, jugamos como para ver qué cosas se nos ocurrían. Salieron cosas. Sí, cosas. Bueno. Salió muy, todo muy lindo. Bueno, les quiero contar de un libro que está buenísimo, sí. Que la otra vez nos quedó en el tintero, sí. Entonces lo vamos a sacar, que se llama Derechos en Acción. La igualdad, ¿no? El derecho habla de la igualdad. Bueno, es un libro que está escrito por Carlos Gianni, Lorena Peverengo, Florencia Selkovics, y las ilustraciones, es un libro súper, es grande, es un libro de como 24 centímetros, uh-huh. ¿No? Así. Y las ilustraciones de Rodrigo Folgueira. Y lo que quiero que escuchen es el prólogo del libro, que es lo que resume y que está buenísimo porque es lo que trabajamos durante todo el año en diferentes espacios, que lo escribió Marisa Rosomando, que es una psicóloga. Especialista en crianza. Bien. Crianza en Brasil se dice pequeños o crianza acá le decimos a criar. Para mí crianza es una palabra común de criar, sí, niños. Una vez vi en un taller que era es con bruta niños. La palabra. No, con niños chiquitos, claro. Con niños chiquitos le decían criaturas de crear. También. No, bueno. Y bueno, y a veces dice, a veces parecería que el mundo ideal sería aquel en el que no hay diferencias. No sé muy bien por qué. Tal vez porque la diferencia es desconocida. Sorprende, asusta, cuestiona, pone en relieve. A mí me gusta la diferencia que enriquece, que distingue, que da identidad, que abre preguntas, que complementa. ¿Cómo sería un mundo de iguales? ¿Lo pensaste? Qué aburrido. Todos con los mismos rasgos físicos, el mismo corte de pelo, todos con la misma voz, diciendo lo mismo, el mismo idioma, todos las mismas creencias, los mismos gustos, todos vestidos iguales, cantando las mismas canciones, todos pensando lo mismo, dibujando exactamente el mismo dibujo. ¿De qué hablarían? ¿Qué compartiríamos? ¿Cómo sabríamos qué es uno y quién es el otro? Por suerte eso es imposible, porque cada uno es singular, único. Yo no quiero ser todos, quiero ser yo, y eso me hace distinto a vos y al resto. Gracias a la diferencia, vos también sos vos, distinto a mí y al resto. Y yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Cuando se trata de niños, se trata de que cada uno sea respetado en su singularidad y diferencia y sobre todo que pueda ser un niño. Es decir, que el mundo de los adultos garantice que cada niño que hay en el planeta pueda seguir siendo niño, que pueda seguir haciendo lo que hacen los niños. Sentir, sonreír, pintar, construir, explorar, inventar, recorrer, gritar, pucherear, preguntar, acariciar, berrinchear, dibujar, bailar, llorar, soñar, imitar, cantar, esconder, saltar, romper, correr, tirar, abrir la puerta para ir a jugar. Yo no quiero que los niños sean niños. Yo quiero que los niños sean niños. Y niñas. Y niñas. Bueno, pasa que muy es bien. El gobierno. Ah. Me puede copiar el gobierno. Bueno, y así es. Yo quiero que los niños sean niños. Y a mí lo que más me gustó para hacer una gran despedida de este año es que yo pude disfrutar esta cuestión de ser niña, ¿no? Y no sentirme ultrajada por sentirme una niña. Uh-huh. Porque a veces la gente puede sentirse ultrajado de ser niño. Y bueno, y eso de disfrutar, de animarnos a jugar como adultos, animarnos a compartir música, para todas las edades, a compartir colores, a compartir adivinanzas, a compartir historias, algunas de miedo, otras de amor, otras de aventuras, y bueno, de eso se trata. Entonces, nuestros programas, los 36 programas con el de hoy, van a estar subidos todos para poder volver a escuchar. Algunos son muy, muy prolijitos y muy lindos, y otros, estamos a la tanda y estamos por ahí en el aire y esas cosas, pero lo hemos hecho con amor, con cariño, con dedicación, con afecto y con lo mejor que en cada momento, cada martes o cada lunes pudimos, y hemos tenido invitados de lujo. Sí, no sé si los chicos quieren decir algo sobre su niñez o el niño o niña que llevan dentro. ¿O se sienten niños hoy, ahora? Sí, mucho. Yo, bueno, también felicitarlos, porque la verdad que hacer un programa de niños me parece genial y es algo re poco común, que sorprende mucho, pero me parece que es hermoso lo que hacen. Y sí, hay que ser más niños, ¿no? Hay que jugar más, y bueno, eso es también un poco lo que tratamos de hacer nosotros en el programa, jugar y que la gente se anime a jugar y a no tener tanto miedo, de que a veces los chicos, está bueno copiar eso de los chicos o recordar eso de nosotros, que a veces no necesitamos mucho plan, muchos juguetes ni mucho de nada. Cuando uno es niño, uno juega con lo que tiene. Sí. En el momento, con lo que le sale de la cabeza, y eso está bueno. Sí, generar los espacios, inventarlos. Sí, eso que dijo Flor es muy... Vale, con esto que le dice también, que es como para leerlo de vez en cuando y acordarse. Sí, sí, como... es un trabajo continuo. Claro, está porque buenísimo. son cosas que... es como si uno nunca hubiera sido un chico, de repente. Te olvidás y de repente es como si te hubieras salteado esa etapa. Sí, es horrible. Y es como si no hubiera existido, y como si uno siempre hubiera tenido esta cabeza ahora, ¿viste? Diagramadora. Y a veces, ¿viste? Esa cosa de estar correteando para todos lados, ¿viste? Pensando todo el tiempo, ¿viste? Y es como volver a lo esencial. Por eso rescatar la importancia, insisto, de las bibliotecas populares en la construcción de niñez. Espacios de encuentro, espacios placenteros para ponernos a leer, para compartir. Es un espacio socialista. Compartimos lo que tenemos, como lo poco, mucho que hay. Si hay una galletita, se comparte. Si hay un libro, se comparte. Si hay un abrazo, también se comparte. Las bibliotecas populares entonces no tienen dueños, sino que son de los socios. Significa que no hay un patrón ni nadie, más si hay responsables adultos que dicen, por favor, no den todo vuelta, o si lo damos todo vuelta, tratemos de ponerlo no tan patas para arriba, para que otros y otras, cuando vayan, encuentren las cosas un poco mejor. Significa también espacios de creación, significa también espacios de lectura, espacios donde la palabra está viva, donde circula, donde también se lee en ronda, donde, como decía Julia, hasta se duerme, y se comparten historias de miedo y buenas empanadas. Y hace que sea un espacio de resistencia también las bibliotecas populares, y en eso estamos. Sí, bueno, entonces así concluimos este día, ¿no? Bueno, concluimos este ciclo, entonces, este ciclo. Año. Gracias, chicos de Proyecto Petunia. Sí, qué bueno que no terminamos solos. No terminamos solos. Hemos también tenido el acompañamiento de Juli con su voz, y también de Lu, que bueno, junto a Juana, entonces. A Juana, sí. Juana en su panza, que seguramente se ha movido con la buena música que hemos pasado. Vieron que los chicos en la panza bailan, y las chicas también. Así que gracias, como siempre, en todo este acompañamiento, esta última etapa. Y un abrazo grande. Y nos vamos a ir con un tema de Marta Gómez, que se llama Musiquitas. Y no es inocente, porque nuestro próximo ciclo del verano se va a llamar Musiquitas, que vamos a desarrollar un poco más la temática que... cada tema, cada música, cada grupo. Lo que dicen, ¿no? Lo que dicen, las letras y un montón de cosas que a veces en nos el apuro vamos a del sacar programa las ganas hablando no lo hacemos. De eso. Claro. Así que enero y febrero vamos a estar con un formato de musiquitas, y en el mes de marzo vamos a volver con el ovillo de colores. Volvemos. Bueno, así que quizá conservemos este mismo día y horario. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias también a Rodo, gracias a Liné, gracias a los compañeros y compañeras de acá de Radio Nauta. Besos y abrazos. Dale, besos y abrazos. Chau. Chau. Thank you. perdido en esta canción. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.